Amores urgentes, no me dejes en visto. Que se me está acabando el repertorio. Pa' yo explicarle a mis amigos que tu novio te pregunta: ¿por qué huele a mí tu abrigo? O cómo es que saliste tan mona. Voy a comprar pan en el chino. Yo te juro que no lo aguanto más. Ya dime si te quedas o te vas. Yeah. Que yo no me conformo con ser el otro bebé. Que yo te llevo la rumba. Que se nota, no te da. Un veranito por Kai. Que ni Maluma por Hawái. Emborraciono con ganas en una calita escondida. Hacerlo toda la noche hasta que no podamos más. Dime si la luna te la va. Yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó. Es cuando yo te vi se paró mi corazón. Ay, que la vida contigo sabe mejor. Por eso, bebé, te dedico esta canción. Yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó. Ay, cuando yo te vi se paró mi corazón. Ay, que la vida contigo sabe mejor. Por eso, bebé, te dedico esta canción. Que yo te llevo a la rumba. Que se nota, no te da. Un veranito por Kai. Que ni Maluma por Hawái. Emborraciono con ganas en una calita escondida. Hacerlo toda la noche hasta que te no propongo una velada romántica, medio lunática. Un veranito que no vas a olvidar, nana. Mojito por aquí, por allá. Bailando y cantando música de lele, lérica, lérica. Dile que te vas de vacaciones. Que te ves conmigo y que te gustan mis canciones. Que te cansaste de la vida de Instagram. Que hombres como él vienen y van. Tú quieres una vida de tranquilote. Tira en la playa de un islote. Bebiendo y cantando chiquito lute. Ese sí sacarse la luz. Loco, loco. Con tanta tontería me da un siroco, oco. Mejor me enrollo un pito y me coloco, loco. Llamo a mi amigo Tony pa' echarle un fifita y despejar el coco. Loco, loco. Con tanta tontería me da un siroco, oco. Mejor me enrollo un pito y me coloco, loco. Llamo a mi amigo el Wacky pa' echarle un fifita y despejar el coco. Que yo te llevo la rumba. Que se no.